Bueno, la idea del mural surge por todas las temáticas que estamos atravesando en el laburo en el barrio. Con la red nos venimos encontrando ya hace tiempo y un poco venimos viendo que se están profundizando, digamos, en este contexto todas las desigualdades, todas las situaciones de violencia en el barrio, que los pibes estaban cada vez más expuestos a situaciones de vulnerabilidad, o sea, cada vez hay más hambre, más falta de trabajo, falta de acceso a la educación, a la salud. Bueno, y en esos contextos obviamente los pibes quedan desamparados y este año desde nuestros espacios tuvimos la pérdida de dos adolescentes, súper jovencitos, en situaciones de extrema violencia. Y bueno, surgió la idea, acá en el hospital había una pintada horrible de uno de los chicos, entonces tuvimos la idea de poder reparar algo de eso y con el grupo de amigos del pibe venir a taparlo y darle además una resignificación, poder dejar algún otro mensaje. Y nos pareció copado también, charlándolo en la red, poder decir, bueno, en este contexto, que además se están debatiendo, o sea, se está atrasando años en políticas y en cuestiones de derechos, y se está debatiendo nuevamente la baja de edad de imputabilidad, pero además a 13 años, nos parece que era un buen momento para decir, bueno, hacer una actividad que deje un mensaje y que deje sentada nuestra postura, digamos, como red y como cada uno de los espacios que la compone, de que eso es un retroceso inmenso en materia de derechos de los pibes. Y sobre todo en un contexto que, como decía antes, se está trazando cada vez más. Entonces, como bueno, no puede ser la respuesta estatal no estar, correrse, digamos, del lugar que le corresponde de garantizar esos derechos y encima después querer meter a los pibes presos. Así que, bueno, un poco la idea era esa y hacerlo con los chicos nos parecía importante porque no solo porque era un amigo de ellos, dos amigos los que perdieron, con todo lo que eso implica, sino que además también está bueno que ellos se impliquen en estos debates y que entiendan, ¿no?, que son debates que de los que ellos tienen que ser protagonistas porque implica directamente, tiene un impacto en sus vidas. Bueno, ahí hablabas ahí del trabajo en la red, contanos un poco, Vale, bueno, cómo llegan acá, cómo se lleva adelante también, bueno, qué frase vamos a poner, cómo es ese trabajo con los pibes en el barrio. Bien, en realidad nosotros llegamos, somos parte, yo estoy acá de parte de la red, pero en representación de la Viruta, que hacemos el trabajo preventivo. Lo que venimos observando mucho que de la ruta para allá, aquel territorio, todo en este contexto de crisis, las políticas ajustadoras de nivel nacional y nivel provincial terminan perjudicando ampliamente a los sectores más desprotegidos. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando fuerte con los jóvenes y con los adolescentes y con sus grupos de familia para poder generar estos espacios de debate y de reflexión sobre poder cuidar los derechos adquiridos, ¿no? Así que, en ese sentido, estamos acá cuidando el derecho a la vida. Lo que se habla, por ejemplo, en la red generalmente sobre estas situaciones, sobre la pérdida de esos dos jóvenes y de los que han sucedido antes, es cuando esos jóvenes nacen, los primeros que están en los controles antes de que nazca es salud, que está controlando todo lo que es el embarazo, después los primeros años que tienen que ver con el control del niño sano, después ingresan a los jardines, después ingresan a las escuelas, o sea, hay todo un sistema que está constantemente resguardando y promoviendo sus derechos, y en la adolescencia, que es cuando más necesitamos estar conteniéndolo, muchas veces las políticas están ausentes o están desfinanciadas. Entonces, en ese sentido, todo ese trabajo que se hace previo termina cayendo en saco roto, digamos, ¿no? Como para poner un ejemplo. Entonces, desde la red vemos eso, que es importante poder articular y visibilizar todo eso, que no es que muere un pibe, o sea, se nos muere una parte de la comunidad en ese sentido, y bueno, estamos acá con los pibes haciéndonos cargo de eso y trabajando para que no suceda más. Visibilizando, ¿no? Porque bueno, vos recién hablabas de todo este sistema que forma parte y es, ¿no?, un círculo. Cuando una política cae, caen otras también. Estamos en el hospital que también está atravesando una situación súper complicada, así que imagino que también va por ese lado, ¿no? Vamos a visibilizar esto y vamos a contar qué es lo que hacemos en el barrio. Sí, está bueno que nombres el hospital porque es muy significativo en una pared del hospital pensar este gesto, esta acción a instancias de una propuesta de los propios pibes, como parte de condiciones de vida de salud, en una perspectiva de salud mucho más amplia que lo que implica la salud como ausencia de enfermedad. Entonces, en este contexto de violencias legitimadas, desde discursos oficiales, de crueldad promovida, hablar de ternura, hablar de participación, hablar de derechos y no solamente como una cuestión nominal a nivel jurídico, sino en ejercicio concreto, como proponen los propios pibes, es revolucionario. Y bueno, y esa revolución hace a una concepción de salud como la están proponiendo ellos.